Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Bueno, por Carlos Heller también el de hoy es un programa especial. Alguno me dirá, bueno, siempre es especial, porque hoy, en un programa de estas características, pero bueno, ni más ni menos que presento al diputado Carlos Heller, y nada menos que al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y esto significa que tenemos por delante un enorme desafío a propósito de el rol que va a desempeñar Carlos, y bueno, y lo que esto significa como inserción periodística. No hay mucho más que decir, que lo diga él. Hola, Carlos, por vía telefónica hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, viejo? Bien, acá estamos. Me imagino que, bueno, contento seguro, con una responsabilidad enorme también, y con alguna novedad de estas últimas horas. Alberto Fernández justo ratificó hoy aquí en Marca, Carlos, que analizar este presupuesto es un disparate, y que por lo tanto primero quiere ver los números para empezar a pelotear y a discutir hacia marzo o abril. ¿Se supone que estarás de acuerdo con esto? ¿Te saca un peso de encima, digamos? No, a ver, peso de encima no, pero efectivamente vos sabés que, bueno, yo todavía no soy diputado porque recién voy a jurar. Está bien, jueces. Sí, está bien. Y estoy un poco, digamos, en la gatera, preparándome para asumir la tarea. Y justamente ayer estuve conversando con funcionarios del área específica del Congreso, sí. Y yo les decía algo muy parecido, que me preocupaba que el tiempo que había no iba a permitir un análisis serio, y que yo tenía que estudiar bien cómo eran los temas legales, pero si podía le iba a sugerir al Poder Ejecutivo que hicieran una prórroga hasta marzo, abril, hasta cuando sea necesario. Ajá. Porque un presupuesto es el proyecto de políticas que querés aplicar. El presupuesto es el manejo de las variables fundamentales de esa política y cómo vos esperás, cómo presuponés que la economía va a funcionar. Entonces, por ejemplo, sin tener encarado, no sé si resuelto, pero encarado definitivamente cómo será el tema de la negociación de la deuda, uh-huh. Para la Argentina discutir hoy un presupuesto. Bueno, es un presupuesto que tendrá que, durante 2020, cumplir con los desembolsos de capital e intereses que tiene en la programación, o será una Argentina que ha logrado una renegociación que dispara para más adelante, acomoda todos esos vencimientos de acuerdo a la esperable negociación que va a comenzar. Eso solo te da una pauta. Luego, ¿qué expectativa tenés desde el punto de vista del gasto, que ha sido recortado de manera brutal en áreas esenciales, como la seguridad social, o temas como, bueno, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología? Entonces, todo eso requiere inevitablemente un rediseño a partir de los objetivos de la nueva política que se va a llevar adelante, porque gobernar con el presupuesto que deja Macri se hace prácticamente imposible si lo que vos querés hacer es una política distinta. El presupuesto no es la contabilidad de lo que pasa. El presupuesto es el plan, es lo que es tu aspiración, es tu objetivo. Bueno, vos lo remarcás siempre, es lo que indica, remarcás siempre que es lo que indica la palabra presupuesto. Presuponer. Exacto. Y desde ese presupuesto es tus políticas. Bueno, va a haber un acuerdo económico y social que permite un cambio en las tendencias inflacionarias. Y entonces la inflación que presupuesto es distinta que la que presupuestó Macri. Y de acuerdo a cómo presupuesto esa inflación, también se mueven infinidad de variables dentro de la economía. Entonces, muy atinado, muy de acuerdo, no porque sea un alivio desde el punto de vista del trabajo, sino porque realmente creo que el presupuesto debe ser el reflejo de los objetivos que el gobierno que asume el 10 de diciembre se plantea. Hoy me decía Alberto Fernández que hay números de la economía, es decir, de lo que será la herencia económica de Macri, de los que no tienen idea, y que está esperando a ver qué pasa después del martes, porque no me imagino que el mismo martes se ponga con eso, y me hablaba, por ejemplo, de cancelaciones de pagos a proveedores, en una palabra, que puede llegar a estar abriendo una caja de Pandora. ¿Vos crees efectivamente? Bueno, pues eso te digo. Te lo preguntaba reforzadamente, si crees que puede haber alguna sorpresa para peor respecto de la herencia que deja Macri. A mí me parece que no tiene mucho sentido especular con eso, pero lo que sí es razonable es no presuponer que está todo como se dice. Por ejemplo, ese solo dato que menciona Alberto, es decir, ¿cómo está el Estado con los proveedores? Uh-huh. ¿Está al día o está atrasado con los proveedores de obra pública, con los distintos proveedores? Entonces vos te podés encontrar, digámoslo, en la cuenta del almacenero de la madre de casa, es decir, que si no pagaste la factura de la luz del mes pasado, tenés un problema. Entonces creo que esencialmente se refiere a eso, es decir, el Estado es una gran maquinaria que todo el tiempo está recaudando ingresos por vía de los sistemas impositivos, de distintos mecanismos, y afectando partidas, pagos, de acuerdo a lo que se supone está presupuestado. Pero hay que ver, hay presupuestos enormemente subejecutados, esto se ha señalado muchas veces, que hay políticas en las que no se hicieron no por falta de recursos, sino evidentemente por falta de voluntad política, porque los recursos estaban, pero no se llega a fin de año con una menor ejecución de lo que está presupuestado. Eso debe hacer suponer que esos recursos se usaron para atender otras partidas que se gastaron por encima de lo que estaba presupuestado, por ejemplo. Es decir, entiendo que eso es lo que Alberto dice con absoluto sentido común. Cuando nos sentamos tenemos que saber cómo están las cuentas. No hubo transición, y por lo tanto el equipo que se va a hacer cargo de la gestión de la cosa pública va a empezar a tomar estado de situación realmente a partir del miércoles, ¿cierto? Cuando los ministros juren y cuando cada uno vaya a su lugar y los empleados de carrera, los funcionarios que allí estén, le entreguen los estados de situación, y ahí se verá qué es lo que hay. Tengo una última, que la verdad dudaba de hacerla, pero después dije, bueno, ¿por qué no? ¿Alguna consideración sobre el discurso de Macri? ¿O no tiene ningún sentido a esta altura hablar? No, sí tiene. Ya, yo quería, más que de lo económico, uh-huh, ¿te parece? Macri habló de sus éxitos. Sí. Lleva comillas la palabra. Primero dijo, hoy nuestro país es mejor que el de diciembre de 2015... una falacia absoluta, imposible de sostener. Al minuto. Pero luego hizo una serie de consideraciones abstractas que, como no son económicas, no se pueden medir, uh-huh, pero que no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, la justicia. justicia más independientes. Está a la vista que justamente la justicia ha estado como mínimo muchísimo más lejos de ser más independiente. Está fuertemente cuestionada por el sesgo que ha tenido. Y bueno, habría que solamente tomar el alegato de Cristina del otro día como una referencia del estado de la justicia, que no quiere decir que todos los jueces sean eso, pero la justicia, y sobre todo la justicia federal, ha tenido un sesgo de ilegalidad, de arbitrariedad, de parcialidad, de falta de objetividad, que es imposible decir que hay una justicia más independiente. La prensa más libre me exime de todo comentario. Uh-huh. Es decir, se destruyó todo el sistema de medios públicos, se trató de afectar y perseguir a todos los medios que tenían algún rasgo de oposición a lo que eran las políticas del gobierno. Bueno, la democracia más sólida, no sé cómo se puede medir eso, pero si la democracia es el ejercicio de la representación del poder popular y del mandato que la ciudadanía le otorga a los mandatarios, depositarios de ese mandato, yo diría estamos en la antípoda. Bueno, una vara para medir la interpretación respecto de lo democrático por parte de Macri es haber hablado de la presidenta electa de Bolivia. Bueno, no, yo eso no sé si es un tema de democracia, es terrible, sí. Presidenta electa, dijo además. Sí, presidenta electa. Sí, además ni siquiera pronunció bien el apellido, pero eso ya es un tema fonobiológico, casi anecdótico. Está bien. Y finalmente, la política más reciente, el momento en que la catarata de denuncias que están dando vuelta alrededor de la gestión del presidente y de sus principales colaboradores respecto del aprovechamiento de la cosa pública en beneficio propio o de allegados o amigos o parientes, la verdad que no da para que lo diga de esa manera. Ya que estamos, Carlos, en las horas en que Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía, y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, quedan procesados bajo acusación de encubrimiento y negocios incompatibles, ¿no? Por el tema de los beneficios. Sí, pero por eso digo, cosa que me imagino que se va a multiplicar ni lo dudes en los próximos días. Después, algunas que son reiteración de mentiras totales. Mirá, yo doy siempre el ejemplo. Habló del equilibrio fiscal primario, una base sólida desde donde avanzar y demás, y que el gobierno anterior había dejado un déficit fiscal altísimo. Bueno, yo tengo acá en mis manos un informe de febrero del 2019, donde el gobierno le envía a la SEC, la Comisión de Valores del Gobierno de Estados Unidos, donde hace una serie, da una gran datos, dice que el déficit fiscal primario de el 2015 fue de 1.8 y el déficit total, incluido intereses, 3.8, menos que el actual. Después dice 2 de cada 3 pesos, otra vez, está como el apellido de la boliviana. Uh-huh. No dijo 2 de cada 3 dólares, disculpen el detalle, pero dijo 2 de cada 3 pesos fueron para pagar vencimientos de la deuda y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores. Pregunto elemental para cualquiera que nos está escuchando. Si 2/3 de la deuda que se tomó Sí. Se usaron para pagar deuda anterior, sí. El endeudamiento no debería haber aumentado como aumentó. Si vos me debés a mí y le pedís prestado a un amigo tuyo y me pagás a mí, seguís debiendo lo mismo, cambiaste de acreedor. Si tomaste deuda con el fondo, cuando se tomó la deuda con el fondo, se dijo que era para pagar, para asegurar que no hubiera default con los acreedores privados, con los bonistas. Si vos te hubieras endeudado con el fondo y le hubieras pagado a los bonistas, la deuda hubiera quedado en el mismo lugar. Tendrías de acreedor al fondo en vez de los bonistas. Si tenés a los bonistas y al fondo, algo de lo que dijo el presidente parece que no está bien. Que maneja los datos de una manera absolutamente arbitraria, ¿no? Bueno, la posverdad, sí. La posverdad. A la máxima potencia. Para cerrar, en realidad sería raro que fuera distinto, ¿no? Como que se curara el último día. Todo el gobierno de Macri estuvo cruzado por esta cuestión del próximo semestre, la luz al final del túnel, los brotes verdes, el crecimiento invisible, los accidentes climáticos, las tormentas, las cosas que había inesperadas. Todo el tiempo las cuestiones fueron así. ¿Cuántas veces nos hablaron de que lo peor ya pasó? Y yo creo que ya podemos hoy y de acá al martes tomarnos todos de la mano y cantar juntos, sí, efectivamente, lo peor ya pasó. Porque creo que viene una etapa mejor, ahora sí. Ahora viene una etapa en la que podemos tener esperanza, que habrá dificultades, que hay que superar esto que dejan, pero que si las cosas se enfilan de la manera en que parece enfilarse, de acuerdo al discurso del presidente y de acuerdo a quienes ha elegido para que expresen las distintas áreas de la gestión, yo creo que vamos a poder cantar el martes todos juntos en el gran festejo, efectivamente, lo peor ya pasó. Carlos, un abrazo y hasta el próximo gobierno, en este caso. Chao, que te vaya bien. Chao, viejo.